Hola, soy Leo y quiero saludar a todos en esta Navidad y bueno, y que tengan mucho amor y paz en su familia.